Y tal y como le comentábamos en el tiempo de la actualidad, en la sintonía de la mañana y en la jornada de ayer, el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas se ha desplazado hasta nuestro municipio para realizar una nueva colecta de donaciones que va a tener lugar también precisamente en este martes 29 de diciembre. En concreto, pueden acudir hasta el edificio del Mercado y Juzgados, como bien saben, en horario de mañana hasta la 1:30 y por la tarde de 5:30 a 9:30. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el doctor Barbero, que ya nos acompaña desde el Centro Regional. Doctor Miguel Ángel Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues plantea la campaña como regale vida por aquello del momento en el que nos encontramos, ¿no?, de festividades navideñas, pero lo cierto es que donar sangre siempre es regalar vida, ¿no?, podemos decir. Siempre, en todo momento, siempre. En nuestros hospitales hay una gran necesidad de transfusiones de sangre, se necesitan al cabo del día más de 150 donaciones para todos los hospitales de nuestra provincia, y bueno, ahora lo mismo que en cualquier otra época del año. Siempre las enfermedades y los enfermos que necesitan transfusiones no se toman vacaciones y nunca se puede saber en qué momento cualquiera de nosotros puede necesitar una transfusión de sangre. Sí que es cierto que en este periodo navideño son muchos los que están de vacaciones y quizás también por esa circunstancia pues puede ser positivo o negativo. No sé cómo repercute, ¿no?, el hecho de que haya muchas personas que estén de vacaciones a la hora de participar en las colectas que se organizan desde el Centro Regional. Por ejemplo, ¿cómo marchó el día de ayer en nuestra localidad si lo comparamos estadísticamente pues con anteriores citas, ¿no? Pues estuvo prácticamente en la media, alrededor casi 100 donaciones, 92 donaciones entre la mañana y la tarde. Estuvo prácticamente en la media de lo que es una campaña habitual, ¿no?, normal. Quizás en estos momentos que hay menor movilidad, que nos quedamos más en casa, pues no haya tanta gente, tantos donantes habituales y personas que quieran donar sangre fuera de sus localidades. Pero bueno, otra cosa es que saquemos un ratito para ir a donar sangre, de nuestra celebración con familiares, amigos, son fechas muy, muy familiares y que cuesta un poquito más dejar a la familia para acudir a donar sangre. En otras ocasiones sí que hemos hablado de esa necesidad, siempre existe, ¿no?, la necesidad de sangre para abastecer a los centros hospitalarios, pero sí que en otras ocasiones hemos hablado de tipos de sangre concreta que se necesitan, ¿no?, más que otras, dando prioridad, pues, por ejemplo, a grupos sanguíneos como, tanto el positivo como negativo, tanto el A como el cero negativo y positivo, y no sé si en esta ocasión pues hay alguna necesidad en particular, ¿no? De todos los grupos sanguíneos, cuando las reservas disminuyen tanto, se necesitan de todo, absolutamente todo. No podemos decir de uno especialmente más que de otro, porque la necesidad es tan grande que necesitaríamos ahora mismo pues un ingreso diario del doble de lo que habitualmente se distribuye. O sea, que para poder hacer las distribuciones diarias a los hospitales y además recuperar poco a poco los niveles para asegurar que ocurra lo que ocurra, no va a faltar sangre. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no?, en otras ocasiones la pandemia pues ha trastocado también las campañas que se suelen llevar a cabo por parte del Centro Regional. Herramientas que no se pueden utilizar, ¿no?, como ese autobús móvil que se desplazaba a distintos espacios. Tampoco se puede recurrir pues a centros educativos, universidades y demás, donde también era una fuente importante de donantes. Y todo esto hace pues que las colectas que, por ejemplo, se están llevando a cabo en nuestra localidad sean más frecuentes. La última, recordemos, que fue el 24 de noviembre, una colecta que se llevó a cabo también en esta localidad de manera extraordinaria. Esto hace que sea tan frecuente que también los donantes habituales pues no puedan realizar donaciones tanto como quisieran, y es por ello por lo que siempre hacemos un especial llamamiento a los donantes nuevos, ¿verdad? Efectivamente, en estos momentos, por lo que muy bien ha dicho, de que hay sitios habituales a los que acudimos, que no podemos acudir por motivos de la pandemia de virus que tenemos actualmente, no solamente el autobús, bueno, ya el que haya donado alguna vez en el autobús, lo haya visto, es, y si no se lo puede imaginar, en un lugar muy estrecho, muy pequeño, como para mantener distancia de seguridad y hacerlo la donación pues en las condiciones sanitarias que se deben hacer. Efectivamente, el centro de enseñanza pues no hemos podido acudir este año. Empresas pues tampoco tenemos problemas para acudir pues, también por las medidas de seguridad que hay que adoptar. Y en los lugares habituales a los que sí vamos, pues los que hayan acudido ayer a donar, pues se darían cuenta que tenemos menos camillas, que hay que guardar distancia entre camillas, en fin, que todas estas medidas de seguridad que se adoptan, pues también hacen que se lentezca la donación y hace falta, hay que pedir un poco más de paciencia, si cabe, a los donantes, y no todo el mundo tiene tanto tiempo para darnos, para esperar si hay algo de tiempo de espera, algo de cola para donar sangre. Recordemos, ¿no? Si le parece, por aquello de los nuevos donantes, ¿quiénes son aquellas personas que pueden donar? Siempre lo decimos, pues casi todo el mundo, todo el que quiera, ¿no? Sí, prácticamente todo el que quiera, que sea mayor de edad, tenga menos de 65 años y pese 50 kilos, en principio podría donar. Después, bueno, hay que contemplar una serie de, eso ya lo harán los médicos de nuestros equipos, una serie de condiciones o de estado de salud, ¿no? De enfermedades que se hayan padecido o se padezcan en el momento y que puedan contraindicar la donación de sangre, que no son muchas y son enfermedades importantes. Prácticamente podríamos decir que cualquier persona con 18 años 50 kilos de peso podría ser un donante de sangre. Claro. Y bueno, también lo que ha comentado anteriormente, ¿no? Todas las medidas de seguridad que normalmente se adoptaban, además también, ¿no? Por parte del centro regional cuando se iba a atender a los donantes en las colectas habituales y que con el tema de la COVID-19 pues se refuerzan también, ¿no? Efectivamente, a las medidas habituales pues ha añadido el uso obligatorio de la mascarilla quirúrgica, para al menos quirúrgica, para los donantes. En caso de que no llevaran una mascarilla quirúrgica, siempre llevamos en nuestro equipo móvil mascarillas para darles a los donantes, el lavado de manos, la distancia interpersonal, en fin, todo eso son medidas que se han implementado por motivo de la pandemia. Decía antes que la necesidad de sangre siempre está ahí, sobre todo para abastecer a los centros hospitalarios. ¿Cómo están las reservas? ¿Cómo se encuentran? Si hablamos de un tanto por ciento. Sí, muy disminuida. Podríamos. Lo vemos más claro si hablamos en días de stock. O sea, las reservas, ¿para cuántos días tendríamos sangre si no hubiera ninguna donación a partir de ahora? Lo ideal sería que tuviéramos como para 15 días, reservas como para 15 días. Esto pues lo hemos tenido en los primeros trimestres del año, y desde el verano pues ha ido disminuyendo, y ahora pues tenemos apenas, globalmente de todos los grupos, ¿no? Apenas para 5 días, y de algún grupo concreto puede ser que algún día menos, ¿no? Esto es muy poco, y eso quiere decir que estamos realmente, bueno, pues esperamos estar más en Navidad, por motivos obvios, como todos los años ocurre, disminuyen las donaciones, pero bueno, pues se han seguido las operaciones quirúrgicas, se reanudaron al 100% pasado el verano, toda la lista que había de operaciones pendientes que se retrasaron en los meses de marzo, abril, mayo, hubo menos cirugía, pues ahora se está actualizando y se está poniendo al día todos esos enfermos que estaban esperando, con lo cual ha habido más cirugía, eso implica más necesidad de transfusiones, y después está el consumo diario habitual, ¿no? Enfermos oncológicos, quirófano, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, pues la necesidad, por tanto, es evidente, ¿no? Tan solo para 5 días. ¿Con cuánto se puede abastecer, por ejemplo, la colecta que se lleva a cabo aquí en Ubrique de estos 2 días de campaña, de recogida de donaciones? ¿Tendríamos entonces para abastecer un día? Con los dos días, sí. Más o menos, pues entre 150, depende. Sí. Una media es alrededor de 160, ronda entre 150 y 180 la distribución diaria, ¿no? Hay días que más y días que algo menos, ¿no? También, pues, siempre antes de un puente los hospitales se abastecen, nos piden más bolsas de sangre para por lo que pudiera ocurrir durante el puente. Pero bueno, la media está alrededor de 160, es decir, que con las 100 donaciones de ayer, pues no tendríamos para llegar a cubrir un solo día de distribución. De ahí la importancia, ¿no?, de que estas campañas sean tan frecuentes y tan periódicas en el tiempo. Y es una situación esta que no es exclusiva, ¿no?, de la provincia de Cádiz, del Centro Regional de Transfusiones de aquí de Cádiz, sino que es algo que ocurre pues en toda Andalucía, ¿no? Nos comentabas también. Sí, efectivamente, estos 5 días me estoy refiriendo a lo que tenemos en global. Ya desde hace unos años somos, antes ya funcionábamos, funcionalmente lo éramos, pero ya estructuralmente a partir de hace unos años somos una red, la red de centros de transfusión, tejidos y celular de Andalucía, la red de medicina transfusional, y funcionamos como un solo centro. Si algún centro tiene dificultades de algún grupo, bueno, pues se redistribuye la sangre. Con lo cual, pues contamos con lo consideramos como un stock global, es decir, que ningún centro iba a quedarse sin sangre antes que otro, ¿no? Y entre todos, pues tendríamos para abastecer a toda Andalucía unos 5 días. Es decir, bueno, la dificultad no es solamente aquí, es en el resto de provincias lo mismo. Claro. Pues ahí la importancia de contribuir y aportar con nuestra donación en la colecta que desarrolla también durante toda la jornada de hoy el Centro Regional en nuestra localidad. Recuerden que pueden acudir al edificio del Mercado de Abastos en ese horario hasta 1:30 en la mañana de hoy y por la tarde de 5:30 a 9:30, y a ver si conseguimos, bueno, pues donar algo más de lo habitual y aportar un poquito más también ahora en estos tiempos si cabe. Doctor Barbero, si le parece, pues los micrófonos a su disposición para invitar, ¿no?, a toda esa población a que acuda, a que regale vida y a que contribuya con la campaña que promueve el Centro Regional. Sí, a ver si entre todos pues conseguimos que a nadie que lo necesite le vaya a faltar toda la sangre que requiera y recibir la transfusión suficiente. Y ya nada más que aprovechar a esta ocasión para agradecer a todas las personas que durante el año han estado donando y colaborando con esta tarea tan vital que es el abastecimiento de sangre a los hospitales, a todos los enfermos que puedan necesitarlo de la provincia, y desearles a todos un 2021 infinitamente mejor que este año, a ver si con la vacuna que ya tenemos aquí conseguimos acabar con este maldito virus que nos está trayendo por la calle la amargura a todos. Pues esperemos que sea así. Y que, bueno, pues se vea un poquito esa luz al final del túnel, ¿no? Que la comparación que están poniendo todos los medios de comunicación ahora con la vacuna, esperemos que así sea y que nos des al menos algo de esperanza, ¿no? De cara al futuro, de cara a este año 2021 que está a las puertas. Doctor Barbero, coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y un feliz año. Feliz año.